¿Se enchufaron todos de golpe? Más sí, sacúdase una cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de este programita intitulado Hemos fracasado con todo éxito. Buena, ¿cómo le va, baby? Muy bien. La verdad, un día primaveral hoy, ¿no? Sí, anoche corrió un poco de viento. Un viento sonda peligroso. Yo estaba en Tupungato ayer festejando el cumpleaños de un amigo, de Gabriel Pérez, ¿lo conoces? Sí, primo mío. Primo suyo. Y la verdad que volaban las chapas por ahí. ¿Sí? Volaban algunas chapas, volaron algunas de las medias sombras, estaban mal clavadas, parece. Así que, no, pero hoy parece un día lindo, ya refrescó en la noche. Atípico, tú no dirán que refresca en la noche, no podemos tener un día primaveral en pleno invierno, parece claro. Mentira. ¿Cómo, Manzano? ¿Qué pasa? Ah, se viene Manzano Histórico, se viene tradicional, sí. 17 de agosto. Esperemos que no ocurra nada, viste que para el 17 de agosto siempre o llueve o corre viento o nieva o alguna cosa extraña hay siempre. El clima colabora para que hayan inconvenientes, sí, ¿no? Sí, señor. Y para que se baje rápido la gente, para que ya hace unos años que viene así el 17 de agosto. Esperemos que este año no vamos a hacer dieta nosotros, no. Diciendo las cosas, ¿no? Esperemos que este año esté acorde para ir, para que los chicos disfruten, mañana, para que no embeban tanto también. Sí, mañana el día del niño, o fue el domingo pasado. No, mañana el Día del Niño, ¿cómo se ve que no? Pero locura en Mendoza con el tema del Día del Niño. Yo trabajo enfrente de una casa grande, vamos a decir, Segal. Ah, ¿sí? Segal, bueno, sí. Y la gente parece que furiosa, entonces, con Segal, por ejemplo, para comprar ahí, en ese local. Y hacían hasta una cuadra y media de cola, ya era una cosa increíble para comprar, para entrar, ¿eh? No para estar comprando, no, claro. Para comprar y después la cola que se tienen que comer para... Pero ah, bueno, el Día del Niño también, bueno, lo merece. Que sí, señor. Parece que tiene precio más barato ahí, no sé, pero es una locura, sí, una locura en realidad, todo me parece. ¿Qué día es hoy de número? Hoy es 12 de agosto. Mañana cumple 80 años Fidel Castro. Sí, señor. Esperemos que se recupere, sí, acá le hacemos fuerza. Sí, porque el hermano lo vemos medio como que no tiene la... Y no sale en la tele, no se resiste ante las cámaras. Sí, me parece que no tiene capaz mucho, que le dicen, bueno, a él, no salga, mirá. No, mirá que Fidel se puede recuperar y no tengas tanto protagonismo vos. No sé. Anticastristas en Miami llaman a Cuba una desobediencia civil. Ajá. No sé en qué consistirá. Me imagino que debe ser no hacerle caso al presidente, me imagino que debe ser eso. Claro, una desobediencia, creo que es así. Pero están en Miami ellos, ¿qué problema pueden tener? Y dicen que para que prospere un gobierno de transición, Estados Unidos también confía en que Cuba vaya a ser una democracia. Sí, yo no sé si Estados Unidos confía o Estados Unidos desea. Presión. Y desea también, y desea, ¿no? Sí. Me parece que Estados Unidos esto le cayó bien. Más allá que digan, no, mucho bolo no le dan a Cuba. Es el único que se le resistió como se le tenía que resistir a, sí, Estados, señor, Unidos. Y hoy sigue, y esperemos que Fidel Castro se recupere, que viva, ¿cuánto? 80 años más. Sí, señor. Hasta que llegue el comunismo a Estados Unidos, ¿eh? Claro, más o menos. Pasa mucho tiempo. Bueno, canal de mensajes. Dejemos de hablar de política. Canal de mensajes, el 423-706 para mensajes de voz. Y es el 0261-156-67-16-25 para mensaje de texto. Repetimos. Hasta que dure la batería. Repetimos. Es el 0261-156-67-16-25 para mensajes de texto. Y es el 423-706 para mensajes de voz. Bueno, con estos datos numéricos... ¿Qué tenemos enseguida? Tenemos a Desmemoriado... Frescoliti. Tenemos a Jairo Orozco. Que viene. Tenemos unos comentarios de... que estamos celularizados, se llama acá. Sí, un debe ser sobre celulares. De celulares, sí, señor, estamos celularizados. Y tenemos, bueno, muchas cosas más, Marco. Y buena música con la compañía de Pipo. De Pipo, que hoy está detrás del vidrio. Sí, señor, detrás del vidrio, con las manos metidas ahí que no sé qué aprieta. Nunca sé qué sube, qué baja, pero bueno. Un tema musical, Pipo, ¿qué tenemos preparado del nuevo disco? Lo vamos a presentar hoy. Presente. Vamos a presentar varios temas de un nuevo disco que se ha sacado, ¿no? Es un disco que se ha sacado hace un par de meses o un mes. Se llama Cantando el Salmón y fue un tributo a Calamaro, que no está muerto, ¿no? Andrés Calamaro, pero estuvo muy mal de salud, estuvo muy mal psicológicamente y bueno... varios grupos y cantantes grabaron dos discos. Tiene una novia interesante, creo que es Julieta Cardinali. ¿Quién? Me parece, Calamaro. ¿Calamaro? Sí, bien, sí. Bien, Calamaro. Estaba un poquito embarazada, me parece. Un poco nomás, de algunos meses. Bueno, está bien entonces. Este tema lo cantan los Fabulosos Cadillacs y se llama La Parte de Adelante, que es un tema de Calamaro. Oh my God, sí, hemos fracasado con todo éxito.